Si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Por un corte de luz no se pudo editar el comienzo con un compilado del día de ayer. Estuvimos ahí en el Congreso Nacional. Desde el mediodía se convocaron, autoconvocaron todas las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Es una ley en la que se pone de manifiesto todo un proceso de lucha muy histórico de distintas organizaciones. Somos mujeres y queremos ser respetadas como tales. La ley no garantiza los derechos que nos faltan por ganar. Y hoy empieza nuestra mayor lucha de todos los días en el camino. Es un enorme reconocimiento que no se nos trate como personas que trabajamos en la calle porque somos dignas de estudio, de tener trabajos formales. Somos personas que tenemos un corazón, queremos ser queridas y que necesitamos de los mimos. Por eso le decimos al Estado que cumpla su rol. Vengo en representación de todas las compañeras del norte que murieron en esas comisarías y que hoy en día no están frente a este Senado. Lo que estuvo sucediendo en el denominado juicio por circuito CAMS. Varios de los testimonios se refirieron o dieron cuenta de lo que llamamos complicidad civil. Patricio Recalde Pueyrredón era bastante reconocido en la ciudad de La Plata, integrante de la Concentración Nacional Universitaria, CNU. Escuchó un dedo en la frente y le dijo: usted es Guido Carlotto. La voz que ese día miércoles lo marcó y dijo que vayan al calabozo era el propio Ramón Camps. Su mamá era una de estas personas, Liliana Galarza. Esta chica nace en el centro clandestino de detención y es bautizada por el cura Cristian von Bernitz. Y en el juicio a von Bernitz aporté el certificado que me dio el obispado de La Plata. Otra de las menciones de la complicidad de la iglesia esta semana estuvo en boca de Estela de la Cuadra. Ella habla puntualmente de el papel que cumplió Monseñor Grasselli. Están movilizándose cada miércoles denunciando la falta de presupuesto para políticas relacionadas con niñez, juventud. El gobierno es el primer responsable. Hubo hogares que les cortaron la luz, les cortaron el agua. Un gobierno que se cree abanderado de los derechos humanos y después en estas cosas básicas donde se empieza a mostrar realmente hasta qué punto sos coherente, hacemos agua. Las becas son muy bajas. Además, no nos están debiendo. Recién ayer recibimos el último bimestre del año 2011. No le pagan la beca de noviembre. Por eso estamos acá hoy. Creo que porque no les interesa, porque, no sé, porque los niños no votan, te tengo que decir, a lo mejor. Campe que está realizando Daniel Galle, el padre de Micaela Galle, la niña asesinada en La Loma, como dijimos, en el marco de este cuádruple femicidio. El último mensaje que le mandó fue: ahora ya sé que no me vas a responder más. Creo que esto es determinante. Sería importante, digamos, que a partir de este caso se pueda sentar jurisprudencia, podamos avanzar en tener una sentencia que sea realmente ejemplificadora, que implique, digamos, el poder poner freno, digamos, a la violencia hacia las mujeres. Que haga reflexión sobre el femicidio, sobre la violencia de género, que desde la justicia emitan una opinión cuando tenemos una justicia totalmente machista. Los familiares de tres compañeros que fueron secuestrados en Tolosa, estamos preparando un homenaje a 35 años del secuestro. Hay muchos silencios, se ve en muchísimos casos, que la gente, para poder sobrellevar lo que pasó en aquel tiempo, encontró esa posibilidad de invisibilizar, de no mostrar. Entonces, bueno, fue difícil poder romper con ese silencio. Ahora, una vez roto, es impresionante cómo empiezan a aparecer datos y va reconstruyéndose el relato de la verdad. El viernes lo que vamos a estar haciendo es traer la vida de los compañeros, no tanto su secuestro, su tortura, su desaparición, sino traer la vida, sus sueños, sus proyectos, su juventud. Si no estuviera esa organización ya de muchos que lucharon hasta ahora, hubiese sido imposible ver cómo rastrear un montón de otras cuestiones. Es la alegría de la continuidad de la lucha, la alegría de mostrar, como los chicos de la CUES lo muestran, y todas las organizaciones sociales hoy lo mostramos, que no nos han derrotado. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.